revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque es hermana gemela de la lucha americana, porque es hermana gemela de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Castro con su pueblo luchará en forma unitaria, Fidel Castro con su pueblo luchará en forma unitaria, para imponer contra el yanqui la hermosa reforma agraria, para imponer contra el yanqui la hermosa reforma agraria. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Dicen los americanos que Fidel es comunista, dicen los americanos que Fidel es comunista, y no han dicho que Batista mató a 20.000 cubanos, y no han dicho que Batista mató a 20.000 cubanos. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. A Cuba quieren los yanquis invadirla por la mala, a Cuba quieren los yanquis invadirla por la mala, pero eso no se podrá, porque aquí no es Guatemala, pero eso no se podrá, porque aquí no es Guatemala. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no. Ese yanqui con sus armas a Cuba quiere invadir, ese yanqui con sus armas a Cuba quiere invadir, pero pisando esta tierra aquí le toca morir, pero pisando esta tierra aquí le toca morir. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí y aquí no.